Ahí tenías un merengón bien lindo. Merenguito romántico para bailar abrazadito así. Gracias por la sintonía en este lunes de recuperación total, comenzando una semanita nueva, llena de bendiciones para todo el mundo, una semana productiva, preparándote la próxima hora de mezclas. ¿Qué más quieres escuchar? De lo nuevo, de lo clásico, yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Me de mano DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny G, Jesús Romero.